amor y de poder. En tu nombre encontramos paz. Tu luz brilla en la oscuridad. Te exaltamos con libertad. En la mañana te alabaré por tu gracia que me sostiene. Dios eterno, mi roca fiel, en tu amor encuentro mi bien. Tu palabra es mi guía segura, tu promesa es mi fortaleza. Dios de vida y eternidad, en ti hallamos nuestra seguridad. Dios de amor y de poder, en tu nombre encontramos paz. Tu luz brilla en la oscuridad. Te exaltamos con libertad. En cada paso tú estás conmigo. Tu amor es mi refugio seguro. Dios de gracia y misericordia, en tu presencia encuentro mi futuro. Tu paz llena mi corazón, tu perdón es mi canción. Dios nuestro lleno de bondad, en ti hallamos nuestra felicidad. Dios de amor y de poder, de poder. En tu nombre encontramos paz, damos paz. Su luz brilla en la oscuridad, oscuridad. Te exaltamos con libertad. Eres santo, santo, santo, Dios de toda creación. Toda creación. Toda la tierra te adora hoy, por tu nombre en exaltación. Eres grande, grande, grande, Dios de amor y verdad. Con los ángeles te alabamos, tu amor nunca cesará. Dios de amor y de poder, en tu nombre encontramos paz. Encontramos paz. Tu luz brilla en la oscuridad. Saltamos con libertad, libertad. Por si amor y de poder en tu nombre encontramos paz. Encontramos. Tu luz brilla en la oscuridad. Te exaltamos con libertad. Por siempre y para siempre te alabaremos, Dios, nuestro Rey de toda la creación. En tu presencia hallamos vida y verdad. Eres nuestra esperanza y salvación. Dios de amor, Dios de amor y de poder.